Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar con un nuevo ciclo, un ciclo de cine que forma parte de la programación de la décima y edición de Archidona Cinema. Es un ciclo que hemos denominado Clásicos de Cine. Pues por eso hoy me acompaña nuestra compañera Jessica Moreno, pues como también responsable y también pues como parte del consejo y asesor del Festival de Cine. Es un ciclo que, como yo decía, que tiene como objetivo llevar los clásicos del cine pues a todas las personas que deseen disfrutar del buen cine, y que será durante todos los lunes del próximo mes de junio. Un ciclo que tendrá como soporte el Auditorio Municipal y que durante los lunes 3, 10, 17 y también 24 de junio pues podremos ver películas como Desayuno con Diamantes, Casablanca, películas como y Steamboat Junior, y también y un clásico como Y el Gran Dictador. Nosotros queremos pues aprovechar la y oportunidad que nos ofrecen ya los medios de comunicación, tanto ya los medios escritos, tanto la televisión y también como la radio, para difundir pues con este proyecto, y también pues para poder pues también desear que todas las personas que quieran ver, como yo decía anteriormente, buen cine, pues que disfruten las tardes previas y al verano viendo las cuatro propuestas clásicas que hacemos desde hoy. Quiero decir que la entrada es pues con un precio simbólico de 2 euros, y también los menores de 14 años y también los pensionistas la pues tendrán pues con una bonificación de 1 euro. Y es decir, 2 euros para todas las personas y un euro para los pensionistas. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.